agentes de la Guardia Civil han detenido a 19 usuarios de redes sociales. Hoy la delegada del gobierno nos mostraba a cámara algunas de las piedras empleadas por los violentos contra la policía y destacaba la labor de los agentes. Menos lobos. Menos lobos. Radio libre contra la represión. Bienvenidas y bienvenidos al Menos Lobos número 49. Saludamos a las que nos escucháis a través de las ondas en el 88.5 de la FM Granadina. Un saludo especial a los presos y presas de la cárcel de Albolote. Saludamos también a nuestras oyentes de Radio Pica en Barcelona y de Radio RSK de No Barris, también en Barcelona. A las de Onda Latina en Madrid, a las de Radio Espiritrompa en Huesca, a las de Irola y Ratia en Bilbao, a las de Orilla Izquierda Radio en Córdoba y a las de Radio Argallo en Cantabria. Y por supuesto también a quienes escucháis los podcasts, a través de la web de la radio radioalmaina.org o de la web del programa menoslobos.net, donde ya sabéis que también subimos información complementaria sobre el tema de cada monográfico. Este mes repasamos, como siempre, las últimas noticias represivas. A continuación, en nuestro monográfico, vamos a entrevistar a Laura Medina. Laura es abogada y coordina el área de derecho a la protesta de Irídia y nos va a hablar de la represión al derecho a la protesta en Cataluña. Por último, en la sección de preguntas y respuestas, hablamos de nuestros derechos en caso de que la policía registre nuestro domicilio. Esperamos que os interese. Noticias. Comenzamos con la sección de noticias. Antes de empezar, nos gustaría matizar una de las noticias dadas en el anterior programa. El 5 de noviembre, la policía mata a tiros a un hombre en Madrid. Las primeras noticias decían que el hombre abatido blandía un cuchillo. Pues bien, aunque no ha habido mucha información del caso, diversas voces ponen entredicho la existencia del citado cuchillo. La jefatura policial no ha difundido nota de prensa, no ha mostrado el cuchillo que supuestamente llevaba, ni ha aclarado dónde impactaron los 4 disparos que le mataron. El 15 de noviembre, la Organización Mundial contra la Tortura publica los resultados de su informe Europa, cerco a la solidaridad, en el cual se analizan los patrones de criminalización a la solidaridad por medio del hostigamiento, el acoso y la tortura a las personas defensoras de los derechos de los migrantes. Entre los casos mencionados ocupa un lugar destacado el de Elena Maleno, defensora de los derechos humanos española, que durante los últimos años se ha enfrentado a diversos procesos de criminalización policial por parte de las autoridades de los estados español y marroquí. El mismo 15 de noviembre declaran 4 agentes de policía como investigados por la agresión a 3 personas migrantes en el CIE de Barcelona en 2017. Los agentes les pegaron una paliza al tiempo que proferían insultos racistas como putos moros. En el proceso, que inicialmente se había archivado pero que se reabrió tras el recurso de la acusación, hay ya 11 agentes investigados. El Centro de Defensa de los Derechos Humanos, Irídia, que representa a la acusación, denuncia que los 3 hombres que denunciaron la agresión fueron deportados. El 16 de noviembre, la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid absuelve de cualquier cargo al agente de policía antidisturbios denunciado por el periodista Guillermo Martínez por un posible delito leve de lesiones. La jueza no solo no aprecia agresión alguna en la actuación, pese a existir un vídeo, sino que considera acreditado que la misma no existió. Le impone las costas al denunciante, entendiendo que ha actuado con mala fe y temeridad procesal, denunciando los hechos. Así, el periodista Guillermo Martínez y otros 3 compañeros de profesión van a ser investigados por un posible delito de falso testimonio. El 18 de noviembre, el compañero de celda encuentra colgado a un hombre preso en la prisión de Alcolea, Córdoba. El mismo 18 de noviembre, el juzgado número 7 de Barcelona condena al activista independentista Ernest Legaz a 1 año y 2 meses de prisión e inhabilitación, acusado de los delitos de atentado contra la autoridad y lesiones. Además, le han condenado a pagar una indemnización al agente de la Guardia Urbana al que dicen que hirió en la nariz de un puñetazo. La multa asciende a 2.320 euros más 60 euros por cada día que tarde el agente en recuperarse de la operación de nariz. La Fiscalía y el Ayuntamiento de Barcelona le acusaban de haber herido a la gente durante el desalojo de la acampada de la Plaza de la Universidad de Barcelona del año 2019, tras la sentencia del juicio contra el Procés. Además, la audiencia juzgó a otros dos activistas que también habían participado en dicha acampada. Los acusaban de un delito de atentado contra la autoridad y a uno de ellos de un delito de lesiones leves. Han sido condenados a 6 meses de prisión. Y el condenado por el delito de lesiones deberá indemnizar a la gente con 120 euros por daños y perjuicios. También el 18 de noviembre un juez de Barcelona absuelve a un joven acusado de patear a un mozo en un desahucio, gracias a un vídeo grabado por el propio cuerpo policial que ha desmentido la palabra de la gente. El 19 de noviembre son absueltos 3 de los 9 de Lledoners, un grupo de activistas que se concentraron en los alrededores de la prisión de Lledoners el 1 de febrero del 2019, en protesta por el traslado de los presos a Madrid para asistir al juicio al Procés, y que han acabado siendo investigados por los presuntos delitos de robo con fuerza, atentado contra la autoridad, lesiones y riesgo para la circulación, después de ser identificados por los Mossos de Escuadra. Los otros 6 procesados fueron absueltos tras quedar en nada las acusaciones durante el juicio. La Fiscalía y el Govern pedían penas de 5 años de cárcel por agredir supuestamente agentes de los Mossos. El 19 de noviembre, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña desestima el recurso que presentó Adrián Sas para evitar su ingreso en prisión después de ser condenado a 3 años y medio hace un año por atentado contra la autoridad y un delito de lesiones. El recurso se fundamentaba en denunciar que no se había respetado la presunción de inocencia del encausado, en las contradicciones presentes en las declaraciones de 3 testigos, todos Mossos de Escuadra, que le acusaron de agredir a 2 agentes en el mismo momento y en que los vídeos que entregó la policía catalana no seguían la cadena de custodia, o lo que es lo mismo, que estaban editados y por lo tanto podían haber sido manipulados. Todavía cabe recurso ante el Tribunal Supremo. El 22 de noviembre, el gobierno envía tanquetas y refuerzos de policías antidisturbios a las protestas de los obreros del metal en Cádiz, justo cuando se cumplía una semana de la gran huelga en el sector. El mismo 22 de noviembre es absuelto Charles, un hombre norteamericano que estuvo en prisión preventiva 5 meses tras ser detenido durante las protestas contra la sentencia del Procés. La Fiscalía le pedía 6 años de cárcel, 7.200 euros y la expulsión del país, acusado de quemar un contenedor. La sentencia le absuelve porque, entre otras puntualizaciones, no consta que el contenedor sufriera los daños que fundamentaban la acusación. El mismo 22 de noviembre, un usuario de la red social Twitter denuncia que ha recibido un disparo en su ventana por tener colgada una bandera republicana. Posteriores investigaciones aclaran que el proyectil no fue una bala, sino una bola metálica. El 23 de noviembre, el Tribunal Supremo decide exonerar a la exconcejal madrileña Romi Arce, acusada de injurias graves a las fuerzas y cuerpos de seguridad en relación a unas declaraciones que realizó tras la muerte del mantero Mamen Valle el 15 de marzo de 2018 en el barrio de Lavapiés. El 25 de noviembre debería haber comenzado el juicio a 7 independentistas en la Audiencia Provincial de Barcelona por haber participado en las protestas a la investidura fallida de Carles Puigdemont el 30 de enero de 2018. El juicio solo tendrá la acusación de la Fiscalía, que pide penas de prisión entre 2 y 4 años. Los jueces de la audiencia aplazan el juicio para que se puedan presentar una nueva acusación particular por parte de cada uno de los 11 mossos que han pedido expresamente poder hacerla, de los que solo 5 alegan unas supuestas lesiones. El 27 de noviembre es archivada la denuncia a Pedro Casas, miembro del colectivo Madrileños por el Derecho a Decidir. Pedro, junto con otros vecinos de Gravanchel, Madrid, se encontraba a la madrugada del 27 de septiembre de 2018 colocando lazos amarillos en señal de solidaridad con los presos políticos catalanes. Al poco tiempo aparecieron una decena de vehículos policiales que procedieron a identificar a 3 de los vecinos, entre ellos Pedro, que mostró su disconformidad con la medida injustificada y arbitraria. A pesar de entregar la documentación, recibió una notificación de sanción por desobediencia a la autoridad con una multa de 601 euros. El 28 de noviembre se hace público que los cuerpos antidisturbios de la policía comenzarán a utilizar defensas extensibles de acero en sustitución de las porras semirrígidas. El Ministerio del Interior ha comprado 25.539 de estas armas, por un valor de 80 euros cada una, lo que supone 2.043.120 euros de dinero público. El 30 de noviembre, el fiscal de Ceuta, Leopoldo Sánchez Valencia, archiva la causa que investigaba la devolución en caliente de un menor el pasado mes de mayo tras una denuncia interpuesta por Coordinadora de Barrios. El fiscal sostiene que no se ha podido demostrar la minoría de edad del niño porque no se realizaron las pruebas antes de expulsarlo, cuando precisamente esto es lo que se denuncia, y pese a que el niño de 16 años estaba localizable en Marruecos y había concedido allí una entrevista al medio El País. Otra de las razones aducidas es que no se puede saber lo que pasó sin el testimonio de los agentes que realizaron la expulsión, a quienes no se ha podido identificar porque los responsables no han facilitado los datos. El 1 de diciembre, un hombre muere en Badalona, Barcelona, tras ser reducido con una pistola Taser por los Mossos de Escuadra y ser después inmovilizado por los agentes. El mismo 1 de diciembre es juzgado en Gandía, Valencia, Joan Cogollos, un activista antidesahucios de 75 años que se enfrenta a un año y medio de cárcel acusado de agredir a un agente de la policía local durante un desahucio en Oliva en 2018. Hay otros dos acusados, miembros de la familia desahuciada. Antes de acceder al juzgado, Cogollos se ha mostrado confiado en que la nueva prueba que aportará, un vídeo grabado por un agente de la Guardia Civil, demostrará su inocencia. También el 1 de diciembre se hace público el escrito de acusación del Ministerio Fiscal por el que pide 7 años de prisión, una pena multa de 900 euros y una indemnización de casi 3.000 euros al joven de 26 años Víctor Verdejo, de Vilanova y la Geltrú, en la provincia de Barcelona. Víctor está acusado de lanzar objetos contundentes contra el cordón policial de los Mossos, desórdenes públicos, atentado a la autoridad y lesiones en las protestas contra la sentencia del procés convocadas en 2019 por el Tsunami Democratic en el Camp Nou. El grupo de apoyo del joven denuncia que se trata de un montaje policial y que la fiscalía ha elegido a este joven como cabeza de turco. El 3 de diciembre es absuelto el rapero Pablo Hasél de los delitos de odio e injurias contra el Betis por unos mensajes publicados en Twitter en los que criticaba el apoyo de los jugadores del equipo al futbolista neonazi Román Zozulia. El mismo 3 de diciembre, público.es da a conocer que la unidad de la Legión, Millán Astray, organiza seminarios anuales de técnicas de control de masas, en los que aprenden técnicas antidisturbios para la represión de protestas callejeras con instructores de la Guardia Civil y la Policía Nacional. El 7 de diciembre, dos juzgados de Sevilla investigan un Belén con penes y vaginas de bollería tras dos denuncias de Vox y la Fundación Española de Abogados Cristianos contra la verguería, una pastelería erótica, para investigar si supone un delito contra los sentimientos religiosos. El 9 de diciembre, cinco ONGs denuncian que la Guardia Civil expulsó de manera sumaria e ilegal a dos menores marroquíes de 15 y 16 años cuya devolución a Marruecos estaba suspendida cautelarmente. Los hechos supondrían un grave desacato a la orden dada por el juzgado de Ceuta el pasado agosto, recuerdan las organizaciones. El mismo 9 de diciembre, el juzgado de instrucción número 1 de Estepa, Sevilla, archiva la causa abierta contra el secretario general del Sindicato Andaluz de Trabajadores, Óscar Reina, por un delito de odio e injurias y calumnias en redes sociales contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y contra la corona, así como contra diferentes dirigentes políticos. También el 9 de diciembre tiene lugar en Guadalajara el juicio contra el miembro de la plataforma de afectados por la hipoteca, Diego Catriel Ercoren, por haber publicado en redes sociales la fotografía del desahucio de una familia con un bebé, en la que se veían los rostros de las personas que constituían la comisión judicial. El Ministerio Fiscal, única acusación en el proceso, pedía inicialmente 4 años de cárcel y 3.650 euros de multa, aunque el día del procedimiento cambió de opinión y redujo la petición a 1 año y medio. Amnistía Internacional ha pedido personarse en el juicio como observador neutral. El 10 de diciembre juzgan en A Coruña a Enrique Tenreiro por pintar una paloma de color rojo junto al lema Por la Libertad el 31 de octubre de 2018 en la tumba de Franco en el Valle de los Caídos. La Fiscalía pide 1 año de prisión y que indemnice a Patrimonio Nacional acusado de un delito contra la libertad de conciencia. El mismo 10 de diciembre, la Organización Mundial contra la Tortura escribió una carta al presidente de la Generalitat de Cataluña, la consellera de Justicia y el secretario de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima para que no modifiquen el protocolo de contención en prisiones. La entidad se muestra preocupada por el anuncio y reclama que se tienda hacia la contención cero. También el 10 de diciembre tiene lugar en Barcelona el juicio contra los 3 detenidos en la llamada Mani Ocupa del 1 de diciembre de 2018, convocada en protesta por diversos desalojos que se habían producido en la ciudad. Los acusados denunciaron malos tratos durante la detención. El mismo 10 de diciembre, Manuel Piñar, magistrado del juzgado de lo penal número 1 de Granada, deniega suspender a Juana Rivas lo que le queda por cumplir de prisión, pese al indulto parcial que el pasado 16 de noviembre le otorgó el gobierno, y el anuncio de Fiscalía de impulsar la suspensión de la pena de prisión. El abogado de Juana ha anunciado que interpondrá una querella criminal por prevaricación, ya que el auto de denegación se basa en mentiras. El mismo día, 8 relatores especiales de Naciones Unidas hicieron público un escrito dirigido al gobierno español en el que le exigían hacer más por defender los derechos de los niños y las niñas víctimas de violencia de género y abusos sexuales, cuando estos entran en los tribunales y por no discriminar a las mujeres cuando denuncian dichas violencias. Según estos expertos, los tribunales deben superar los prejuicios contra las mujeres y aplicar un enfoque centrado en los niños y el género. Sabemos que en esta sección de noticias no están todos los casos, no porque no queramos, sino porque son tantos que se hace inabarcable. Si quieres que demos alguna noticia de algún caso concreto, puedes enviarnos un correo electrónico a menoslobos@riseup.net con los datos del caso, un enlace a información y la noticia. Hoy les ha tocado a ellos, pero en el siguiente sorteo les puede tocar a ustedes. No pierdan la esperanza. ¡La democracia funciona! Mentre el sol esperava i els carros veien passar. Siset, que no veus l'estaca on estem tots lligats, si no podem desfer-se mai no podrem tenir. Les mans se'm van escorxar i quan la força se me'n va ella és més ampla i més gran. Ben cert sé que està podrida però és que Siset costa tant que cops la força m'oblida torna'm a dir el teu. Siset ja no diu res, mal vent que se'l van portar. Ell qui sap cap a quin indret i jo a sota el portal. I quan passen els nous bailets estiro el coll per cantar el darrer cant de Siset, el darrer que em va ensenyar. Si els tirets ella veurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba ben tornada. A continuación, damos paso al monográfico de hoy. En él vamos a hablar de algo que teníamos pendiente desde hace mucho tiempo, y es la represión en Cataluña vinculada al Procés. Ya hicimos en su momento un programa sobre la sentencia del Procés, en el que hablamos con Guillermo Portilla de lo que suponía la aplicación del delito de sedición. En esta sentencia del 14 de octubre de 2019, el Tribunal Supremo condenaba al ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, a 13 años por un delito de sedición con malversación. A los tres exconsellers, Raúl Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, a 12 años por los mismos delitos. A los exconsellers, Josep Rull y Joaquim Forn, a 10 años y medio por sedición. A la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, a 11 años y medio de prisión, también por sedición. Y a Jordi Sánchez, presidente de la Asociación Asamblea Nacional Catalana, y Jordi Cuixart, presidente de la Asociación Òmnium Cultural, a 9 años también por sedición. En esta misma sentencia se condenaba a los exconsejeros Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borràs a 8 meses de inhabilitación especial y 10 meses de multa. Recordamos que el motivo de este juicio era haber organizado un referéndum para que los catalanes pudiesen expresar mediante su voto si querían o no la independencia para Cataluña. Un referéndum apoyado por una movilización no violenta y masiva de una parte muy importante de la población, que quería ejercer su derecho de autodeterminación, que está recogido en diversos pactos internacionales de derechos humanos. Con esta sentencia del Tribunal Supremo quedaba claro una vez más que en España no hay cauces democráticos para escuchar la voluntad popular y llevarla a la práctica. Todo está atado y bien atado. Siguiendo con el juicio del Procés, estos 8 condenados pasaron 4 años en prisión. Escuchamos a Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional, en junio de 2021. Acabamos de salir de la cárcel de Lledoners. Hemos estado con Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Su caso está en un momento crítico. Llevan casi 4 años en prisión, condenados por un delito de sedición interpretado no de acuerdo a las normas internacionales de derechos humanos y vagamente definido en el Código Penal. Y en estos momentos lo que queremos transmitir a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart es que seguimos comprometidos con su caso, que el indulto, si llega, será muy positivo porque podrán salir de la prisión 2 personas que están injustamente encarceladas, pero también hemos recordado que el indulto no acabará con la violación de derechos humanos que ellos han sufrido. Pocos días después de que se grabase este vídeo, el martes 22 de junio de 2021, el Consejo de Ministros aprueba los indultos parciales para los 9 condenados que estaban en la cárcel, aunque seguirán inhabilitados cerca de una década. Y al día siguiente salen en libertad. ¿Así que aquí acaba la represión? Por supuesto que no, porque el gobierno ha indultado a 8 personas de las miles que han sufrido o están sufriendo represión por haber participado de una u otra manera en este proceso. No pocas con graves acusaciones de cárcel sostenidas por la propia Generalitat. En la sección de noticias que hacemos todos los meses hemos notado que programa tras programa muchos de los titulares se refieren a hechos ocurridos en Cataluña relacionados con el Procés. Como ejemplo, solo en este mes hemos hablado de Ernest Legarth y otros 2 condenados por el desalojo de la acampada de la Plaza de la Universidad de Barcelona en 2019. De los 9 de Lledoners absueltos por las protestas contra el traslado de los presos del Procés a Madrid también en 2019. De la denegación del recurso de Adrián Sas contra su condena a 3 años y medio de cárcel por las protestas del aniversario del 1 de octubre de 2018. De la absolución de un sin techo que estuvo en prisión preventiva 5 meses acusado de quemar un contenedor en las protestas contra la sentencia en Barcelona. Del aplazamiento del juicio a 7 independentistas por las protestas por la investidura fallida de Carles Puigdemont en enero de 2018. y del escrito de Fiscalía contra Víctor Verdejo, a quien piden 7 años de cárcel por participar en las protestas del Tsunami Democratic en el Camp Nou en 2019. La verdad es que toda la semana se juzga a alguien. Aunque no hay datos oficiales, existen diversas estimaciones. Por ejemplo, según el Nacional.cat, desde el referéndum de 2017 a octubre de 2021, se han abierto 50 causas judiciales y ha habido 44 condenados y 6 exiliados. Este mismo medio habla de 3.500 represaliados en total. Los casos son tan numerosos que, como decimos en las noticias, se hace inabarcable, o al menos muy difícil seguirlos a todos de cerca. Pero no queríamos renunciar a trazar una panorámica general que nos permita hacernos una idea de lo que está pasando y tener un contexto para ubicar todos estos casos concretos. Para que nos ayude en esta tarea, hemos invitado a Laura Medina, coordinadora del Área de Derecho a la Protesta de Iridia, que nos ha concedido una entrevista muy interesante que ahora vamos a escuchar. Pero antes queríamos comentar que en la charla con ella nos hemos centrado en el derecho a la protesta en la calle, violencia policial, detenciones y acusaciones a manifestantes. Todas sabemos que el ciclo de movilizaciones abierto por el referéndum en Cataluña ha sido muy intenso y con una participación masiva, y muchas personas han sufrido represalias por acudir a una u otra convocatoria. Según el Nacional.cat, más de 1.000 investigados por las protestas. Pero no toda la represión ha sido de este tipo. Por motivos de espacio, hemos tenido que dejar fuera algunos temas que también forman parte de la represión al proceso. Antes de comenzar la entrevista, nos gustaría citarlo rápidamente, aunque nos ha resultado complicado aclararnos con las cifras, ya que no siempre coincidían de unos medios a otros. Os dejaremos algunos enlaces para que lo podáis ver vosotras mismas. Y muy probablemente nos estemos dejando algunos casos fuera. Por un lado, las personas investigadas como responsables del referéndum. En este caso se encuentran, además de los indultados, 4 miembros de la mesa del Parlament, juzgados por el Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña y condenados a inhabilitación y multa en 2020. Una diputada del Parlament, absuelta en el mismo juicio. 5 responsables de los Mossos, absueltos por la Audiencia Nacional en 2020. 5 miembros de la Sindicatura Electoral del 1 de octubre, a los que les pedían 3 años de cárcel y que fueron absueltos en abril de 2021. 41 encausados por el Tribunal de Cuentas. 48 altos cargos del gobierno, como los directores de TV3, por ejemplo, y empresarios investigados, de los cuales 29 siguen encausados a día de hoy. Por otro lado, personas que colaboraron en la organización o que apoyaron el referéndum. Entre ellos, 18 profesores investigados, cuyos casos fueron archivados o absueltos. 24 bomberos investigados, de los cuales sabemos que 9 han sido absueltos. 712 alcaldes investigados, más de las 3/4 partes de los alcaldes de Cataluña. De ellos, 67 fueron citados a declarar y el 90% de las causas se archivaron. De momento, 2 alcaldes han sido condenados y 2 absueltos. 144 páginas web cerradas y 18 personas investigadas por clonar páginas web y otros delitos informáticos. Entre estas últimas hay un caso muy grave que queríamos destacar y que es el del joven informático Joel Muñoz. Em dic Joel i la Fiscalia Espanyola m'acusa de dany informàtic i revelació de secrets. L'estat espanyol m'acusa d'uns suposats atacs informàtics a webs i institucions espanyoles arreu de l'1 d'octubre. La Fiscalía le pide 18 años de cárcel por delitos de revelación de secretos y daños informáticos. Le acusan de atacar páginas web relacionadas con el gobierno de España. Él afirma que se trata de un montaje y que su tarea fue la de dar soporte digital y defender la web del referéndum de los ataques que sufría. Tornarem a cantar victoria, tornarem a ser el que vam ser. La partida ha començat, la llengua en combat. Tornarem a escriure la història, tornarem a ser els més valents. La partida ha començat, la llengua en combat. Por último están los casos relacionados con los CDR. Los CDR, o Comités de Defensa de la República, son asambleas populares abiertas que se organizaron en julio de 2017 para hacer posible el referéndum, aunque siguieron muy activos después en la organización de diferentes movilizaciones como cortes de carretera. No hemos incluido la represión contra los CDR en la entrevista que vamos a escuchar porque es tan grave que queremos dedicarle un monográfico completo. ¿Por qué? Porque se está tratando de presentar a estos grupos como terroristas. El primer intento fue la operación de la Guardia Civil contra Tamara Carrasco y Adrià Carrasco. Tamara fue detenida en abril de 2018 y trasladada a Madrid acusada de rebelión y terrorismo. La única acusación contra ella era un mensaje de WhatsApp que había enviado a su grupo de amigos hablando de algunas acciones de corte de carreteras convocadas por los CDR. La acusación por terrorismo se convirtió en una de incitación a cometer desórdenes públicos. Fijaros si no tenía fundamento y era desproporcionada. Pero el juez decretó la medida cautelar de que Tamara tenía que estar confinada sin salir de su pueblo, Viladecans, durante más de un año. Tamara fue absuelta finalmente en octubre de 2020, pero en septiembre de 2021 la Fiscalía recurre esta absolución ante el Tribunal Supremo. Todavía no se sabe en qué va a quedar el caso. Adrià Carrasco consiguió huir por la ventana cuando la Guardia Civil entraba para detenerle en casa de sus padres y se exilió a Bélgica, donde permaneció más de 2 años hasta que su causa se archivó en enero de 2021. Estaba acusado de terrorismo, rebelión y sedición por participar en cortes de carreteras, pero el juez sobreseyó la causa por falta de pruebas. La partida a comenzar, la lengua a tomar. Tornaré más libre la historia. Aunque estos dos casos que pretendían presentar unos cortes de carreteras como terrorismo, lo cual es una absoluta locura, no prosperaron, las operaciones contra los CDR no se quedaron ahí. En septiembre de 2019 tiene lugar la Operación Judas, otra operación de la Audiencia Nacional contra los CDR. La Guardia Civil detiene a varias personas por rebelión, terrorismo y tenencia de explosivos. Actualmente hay 13 procesadas por pertenencia a organización terrorista, de las cuales 9 lo están además por tenencia, depósito y fabricación de sustancias o aparatos explosivos e inflamables de carácter terrorista. El caso tiene muchas similitudes con otros montajes policiales de la Audiencia Nacional. Como en el caso de Altsasu, los primeros días la versión oficial de la Guardia Civil se filtra masivamente a la prensa, que la difunde como si fueran hechos probados sin respetar la presunción de inocencia, aunque la causa esté bajo secreto de sumario. Como en las operaciones contra un inexistente terrorismo anarquista, se incautan materiales inofensivos, fuegos artificiales de fiestas de pueblo, y se presentan como armas. Pero lo más preocupante es que este caso introduce la represión al independentismo catalán en el campo de la lucha antiterrorista, es decir, en el de un derecho penal de excepción, del enemigo. A partir de aquí existen menos garantías en las detenciones y en el proceso. De hecho, los abogados de la defensa han denunciado irregularidades y malos tratos durante las detenciones, registros de los domicilios y prisión preventiva. Y el juicio tendrá lugar en la Audiencia Nacional, un tribunal de excepción y con una orientación política bien conocida. Además, las penas que se barajan son muchísimo más duras, como también lo son las condiciones de cumplimiento. Más allá de las vulneraciones de derechos humanos contra estas personas concretas, que por supuesto son inaceptables, este es un intento muy grave de criminalizar, estigmatizar y eventualmente, si resultan condenadas, ilegalizar a parte del independentismo catalán. Podría suponer abrir la veda para una persecución muy seria contra las personas que han participado en los CDR, las que han acudido a convocatorias, las que han difundido o enaltecido su entorno. Hay que decir que las reformas legales de 2015 facilitan aún más estas imputaciones por terrorismo sin acciones terroristas ni banda terrorista. Una puerta abierta muy peligrosa a la persecución ideológica, política, de cualquier disidencia. Pero como decíamos, este tema tendrá su propio monográfico. Y ahora vamos a escuchar la entrevista. Hoy está con nosotras Laura Medina. Laura es abogada y coordina el área del derecho a la protesta de Iridia, el Centro de Defensa de los Derechos Humanos. Y bueno, Iridia participa en la red Som Defensores y en el servicio gratuito de atención y denuncia ante casos de violencia institucional, lo digo en castellano, el SAIDAVI. Hola Laura, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Pues si te parece, para empezar, ¿podrías explicarnos el trabajo que desarrolláis en Iridia y qué es esto de Som Defensores y del SAIDAVI? Uh-huh. Bueno, primero de todo también agradeceros, ¿no?, que nos invitáis a este espacio. Iridia somos una asociación que estamos afincadas en Barcelona. Lleva trabajando desde el año 2015 con el objetivo, ¿no?, de defender pues derechos civiles y políticos, centrada sobre todo en casos de violencia institucional, entendida especialmente como violencia policial. Sí. Trabajamos en varios ámbitos, tanto en el ámbito del derecho a la protesta como también en ámbitos de espacio público o privación de libertad, ya sea como los CIE, los centros de internamiento de extranjeros o personas que están en prisión y han sufrido violencia policial. Entonces, lo que hacemos es trabajar dando un acompañamiento psicojurídico, y esto se hace desde el SAIDAVI, que es el Servicio de Atención y Denuncia en Casos de Violencia Institucional, que es el servicio de Iridia, es decir, que prestamos, ¿no?, pues gran parte de nuestra actividad, pero a la vez también trabajamos, ¿no?, muy coordinados con otras entidades, plataformas, para trabajar temas de incidencia y cambios en políticas públicas. Desde ahí también, desde trabajo en red, viene que trabajemos codo con codo, por ejemplo, en el ámbito de derecho a la protesta con NOVAC, aquí en Barcelona, el Instituto por la No Violencia, y a su vez, junto con NOVAC, ¿no?, formamos parte de la plataforma Defender a Quien Defiende, que está a nivel del Estado español. Y entonces luego a nivel más, ¿no?, más local, más de Barcelona, impulsamos junto con NOVAC esta red que se llama Som Defensoras, sí. Somos Defensoras, que es una red que impulsamos a raíz del 1 de octubre del 2017, ¿no?, con ocasión de la celebración del referéndum aquí en Cataluña. Entonces, lo que pasó era que teníamos como previsión que iba a venir, ¿no?, como un contexto represivo muy fuerte, claro. Y decidimos impulsar y promover una red de personas voluntarias que hicieran de observadoras en contextos de las concentraciones y manifestaciones. Y esto lo pusimos en marcha por primera vez el 1 de octubre, ¿no?, con grupos de personas que se desplazaran a los colegios que estaban haciéndose, ¿no?, donde se estaban haciendo las votaciones, estaban haciendo, ¿no?, de centros de electorales, para monitorear, ¿no?, posibles vulneraciones de derechos durante la jornada. Esto lo hicimos por primera vez el 1 de octubre, pero lo hemos replicado en otras protestas que han tenido lugar en la ciudad de Barcelona y alrededores los últimos años. También, ¿no?, se ha impulsado a menor escala en Madrid. Y la idea es que es una red formada por personas voluntarias, por distintos colectivos y entidades, ¿no?, cuyo eje central es esta red de personas observadoras, pero también se activan a la vez, ¿no?, pues dispositivo legal, con un teléfono en caso de violencia policial o de personas detenidas, ¿no?, con un trabajo en red. Claro, súper interesante. Y entonces lo activáis, digamos, cuando pensáis que va a haber una protesta multitudinaria que puede hacer falta. Exacto, la idea es activarnos, ¿no?, también ponernos un poco a servicio, ¿no?, de los colectivos, de las entidades, si ven esa necesidad, si había alguna petición, ¿no?, o hay alguna previsión efectivamente de que pueda ser útil, ¿no?, este monitoreo y este dispositivo. Qué bien. Y bueno, en esta entrevista queríamos preguntarte en concreto sobre la represión a las protestas sociales en la calle en Cataluña vinculadas al proceso y bueno, ya todo el ciclo de acción colectiva relacionado que se abre a partir de 2017. Entonces, si te parece, vamos a empezar con un tema que, por lo que dices, tenéis muy trabajado, que es el de la violencia policial en las movilizaciones. Y bueno, una cosa que quería comentarte sobre este tema, porque me sorprendió, es que buscando información sobre el número de represaliados durante el proceso para hacer la entrevista, pues vi que en algunos medios, para quitar credibilidad a las cifras totales que daba Omnium sobre el número de personas que habían sufrido represión, pues decían que muchas de las personas contabilizadas solo habían sido golpeadas por la policía durante el referéndum o durante alguna manifestación. Lo decían como dando a entender que esto no se podía contar como personas represaliadas porque no tenía ninguna importancia. Y claro, a mí la verdad es que me dejó bastante preocupada que se banalizase de esta manera la violencia policial, que además en estos casos supone una vulneración del derecho de manifestación, que es un derecho fundamental. Entonces quería preguntarte tu opinión. ¿Tú crees que esta banalización está muy extendida y crees que se da también en las propias fuerzas de seguridad y en los jueces y fiscales? Es, ¿no?, como muy sorprendente y muy grave, ¿no?, que se pueda banalizar, ¿no?, algo como tan fuerte como lo es la violencia policial, ¿no? La violencia policial la entendemos y es, ¿no?, una forma de represión, ¿no? La represión pues se puede ejercer, ¿no?, con el entramado del derecho penal, ¿no?, y judicial, en las que se pueden encontrar personas encausadas a través del aparato, ¿no?, administrativo, a través de la burorrepresión. Pero también la violencia policial es una forma de represión, ¿no?, que no se tiene ¿no? No se tiene y se debería hacer de menos. Claro. Entiendo que cuando hablamos de violencia policial tenemos que hablar de impunidad, porque es como la regla general, ¿no? Antes y ahora. Y esto lo digo porque supongo que tenemos, ¿no? O sea, existe como un socialmente, ¿no? O en las otras instancias, como una falta de voluntad de investigar y de prestar atención a estos sucesos, ¿no? Supongo que de ahí viene de hacer de menos, ¿no? Las cifras. Claro. O de no darle importancia, ¿no? En considerar que son, no sé si, hechos aislados, a veces se niegan, ¿no? Que no suceden, a veces solo se quiere decir que son hechos aislados, ¿no? O también, ¿no? Explicar que son de menor consideración. Y eso está muy vinculado, pues, supongo, a esta cultura que hay de la impunidad y de decir, ¿no? Bueno, que si pasa. Además, también la respuesta ha sido que a veces no pase nada, ¿no? Por eso hablamos de impunidad, porque ya. Cuesta también mucho que se investigue, que se ponga el foco y que se le da la importancia que tiene, ya sea a nivel público, judicial, y poner también de relieve pues la gravedad de los hechos y también y del impacto que tiene la violencia policial. Claro. Y bueno, sobre este tema de la impunidad, también queríamos preguntarte si existen cifras sobre cuántos policías, guardias civiles, mossos han sido denunciados por violencia, ¿no? Durante todo este ciclo de movilizaciones, y si se sabe cuántos casos pues han sido archivados, cuántas condenas ha habido, cuántas absoluciones, si hay datos sobre esto. Las entidades, ¿no? Que trabajamos estos temas, es como una petición que siempre hacemos, ¿no? Que existan datos desagregados, claro, ¿no? De cuántos agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado han sido denunciados, condenados, si se han abierto investigaciones internas, ¿no? También a nivel de los cuerpos policiales, ¿no? En su interior, a nivel sí. Judicial. Estos datos desagregados como tal no existen. Entonces, lo que tenemos, por ejemplo, es alguna cifra relacionada con el 1 de octubre del 2017, se calcula, ¿no? Y esto sabemos por medios de comunicación, que en toda Cataluña hay alrededor de 170 más o menos agentes de Policía Nacional y Guardia Civil investigados en toda Cataluña. ¿No? La gran mayoría están siendo investigados en Barcelona. Sí. Que hay alrededor de unos 68 agentes que están siendo investigados. En el caso de Iridia, ¿no? El Zaidavi, este servicio de atención, que es desde el que se hace el acompañamiento psicojurídico y en algunos casos se asume directamente la representación pues letrada, digamos, ¿no? Delante de los juzgados, llevamos, por ejemplo, 13 casos vinculados al 1 de octubre. 13 casos. ¿Y nos podías comentar en qué punto están estos casos, cómo se están desarrollando, si suelen tener consecuencias para los policías o si observáis que suelen quedar impunes? ¿Cuál es tu valoración? En el caso del 9 de octubre es un ejemplo de esas dificultades a la hora de denunciar y de investigar, ¿no? En sí. Las denuncias de malos tratos. Quería dejar un dato, si no ando equivocada. Por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado en 13 ocasiones al Estado español por no investigar, ¿no? Torturas y otros malos tratos. Entonces, eso es un poquito un ejemplo de lo que cuesta. En el caso del 1 de octubre, por ejemplo, ¿no? Llevamos ya unos años de instrucción que es esta primera fase del procedimiento penal en el que se investiga, y aquí hemos encontrado, por ejemplo, que el papel de la Fiscalía, del Ministerio Fiscal, acusador público, sí. Está haciendo casi el papel más similar a un abogado, una abogada defensor. Ya. ¿No? Nos está impulsando, ¿no? Que se investigue, nos está pidiendo lo que se llaman diligencias, ¿no? Esas pruebas, entre comillas, para ver qué es lo que ha pasado, para ver cuál fue la actuación de los cuerpos policiales. Y ese es un ejemplo, ¿no?, de esa dificultad, que son las personas, ¿no?, afectadas, agraviadas, quienes tienen que estar impulsando el procedimiento judicial, pidiendo, ¿no?, que se aporten, ¿no?, informes de la actuación policial, quienes tienen que aportar las imágenes, quienes tienen que estar impulsando, claro, esos procedimientos para que se archiven. El 1 de octubre es un ejemplo de esa dificultad, y luego en el caso del Zaidavi, porque llevamos varios procedimientos que se han archivado porque no se puede identificar a los agentes, ¿no? Y eso también es un hecho común y que se repite, la dificultad de identificar a los agentes, ya sea porque o bien ¿no? el número de identificación no se pudo capturar o no era visible o, sí. O en segundo lugar porque no los propios cuerpos policiales no facilitan la tarea de identificar ¿no? los agentes implicados. Entonces esto hace que se dificulte mucho, claro, las investigaciones de casos de violencia policial. Claro. Y bueno, una cosa que nos pareció interesante en el informe Zaidavi de 2020 Hablabais de que esta actitud, ¿no?, de la fiscalía, de las fuerzas de seguridad, que no dan datos sobre las personas responsables de las actuaciones, que podría suponer una violación del derecho a la tutela judicial efectiva o incluso la prohibición de la tortura en su vertiente procesal. ¿Nos podrías explicar esto de la prohibición de la tortura en su vertiente procesal y por qué lo decís? Sí, la prohibición de la tortura y de otros malos tratos, ¿no?, es como un derecho humano fundamental, ¿no?, que no tiene absolutos, se le llama, ¿no?, porque no admite ningún tipo de excepción. Claro. Entonces, lo que implica este derecho tiene dos vertientes, ¿no? Una vertiente material que se llama, ¿no?, el derecho que tiene toda persona a no ser, ¿no?, torturado, ni maltratado de ningún modo, ¿no?, ni física, ni psicológicamente, ¿no?, ni de manera moral, podríamos decir. Y luego está la segunda vertiente de este derecho, que es la vertiente procesal, que es que los estados están obligados a investigar de manera, ¿no?, pues efectiva, suficiente, las denuncias de este tipo de malos tratos. Uh-huh. Por eso decimos, ¿no?, se habla de esas dos vertientes, de la parte material y de la parte procesal. Claro. Y es aquí en esta parte procesal donde, ¿no?, donde hemos detectado tanto el Poder Judicial como, ¿no?, también los cuerpos policiales en sus investigaciones internas fallan, ¿no?, donde cuesta que se lleven a cabo esas investigaciones efectivas y profundas, que es lo que viene exigiendo el derecho internacional y es lo que ha reiterado en varias ocasiones el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es necesaria, pues, esa investigación de carácter profundo y que se haga todo lo posible para poder saber qué es lo que ha sucedido. Claro, ¿se podría hablar de que hay una cultura de impunidad en las instituciones entonces? Podemos hablar que la impunidad es bastante la regla general, ¿no? Lo contrario, la impunidad es la excepción, ¿no? Es difícil, hay una dificultad que es innegable. De acuerdo. Y bueno, en el informe también explicáis que esta impunidad genera una revictimización de la persona que ha denunciado y que agrava las secuelas que le ha producido la propia violencia. ¿Nos podrías explicar un poco esto? ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué consecuencias psicológicas tiene la impunidad para las víctimas de violencia policial? Uh-huh. Tenemos que tener en cuenta que las personas que han sufrido violencia policial, ¿no?, y otros actos de represión, lo que viven en muchas ocasiones es como que se produce como una, ¿no?, algo se rompe, como una rotura, sí, podríamos decir, de los esquemas, ¿no?, de asumir, ¿no?, que esos agentes del Estado, que en principio, ¿no?, supuestamente están para protegerlos de algún modo, ¿no?, no solo no nos han protegido, sino que nos han agredido directamente. Entonces, claro, pues, como ¿no?, algo se rompe, ¿no?, la rotura de los esquemas. Y además también tiene impactos a diferentes niveles, ¿no?, a nivel más individual, ¿no?, más familiar, social, que hace, ¿no?, replantearse, pues, varios aspectos de la vida. Cuando la persona decide, ¿no?, emprender un procedimiento judicial y denunciar, está emprendiendo en muchas ocasiones un procedimiento penal, a veces también, ¿no?, es costoso en el sentido, ¿no?, de que, bueno, la investigación siempre es fácil, es un procedimiento que puede ser largo, ¿no?, y en el camino, ¿no?, puede ser que no acabe con el resultado esperado. Claro. Porque se haya archivado o porque incluso se llegue a juicio, ¿no?, pueda no acabar con el resultado que se espera, ¿no? Entonces, todo este proceso a veces lo que puede generar es eso que llamamos la revictimización, de que es hacer sentir a la persona, ¿no?, cuestionarse, ¿no?, y hacerle sentir culpable de algún modo de ese mismo proceso, ¿no? A veces se puede sentir la persona cuando va a declarar cuestionada, ¿no?, pues que se cuestiona su relato, y entonces lo que a veces puede pasar es que ese procedimiento penal no sea todo lo reparador que se espera. Por eso hablamos de ese proceso de revictimización, claro, y que si si ese proceso penal no da el resultado que espera, ¿no?, puede generar su sentimiento, ¿no?, pues eso, ¿no?, de que la impunidad es clara, es patente, que no se ha podido hacer nada, ¿no?, y puede generar sentimientos de frustración, de angustia. Por eso también es muy importante trabajar, ¿no?, el relato con las víctimas y darle algún sentido, con independencia a veces del resultado del procedimiento judicial, darle un sentido al haber impulsado el procedimiento, ya que esté en marcha, claro, ¿no? Porque siempre decimos que bueno, ¿no?, que a veces que el hecho, ¿no?, de poder poner nuestro relato encima, ¿no?, de la institución, podríamos decir, ¿no?, delante de un juez o una jueza, poder explicar lo que nos ha pasado, que algunos agentes tengan que dar explicaciones, ¿no?, eso a veces también, pues, se puede leer, ¿no?, como algún pequeño avance, ¿no?, como parte de ese proceso reparador, a veces con independencia de cuál sea el resultado. Claro, muy bien. Pues también queríamos preguntarte, bueno, por algunos de los casos más graves de personas heridas durante movilizaciones, han sido los de personas que han perdido un ojo por el impacto de una pelota de goma o de una bala de FOAM. si no me equivoco, corrígeme si es así, una persona el 1 de octubre de 2017, que es el caso de Roger Español, cuatro en las protestas de octubre y diciembre de 2019 contra la sentencia del procés, y otra persona más en febrero de 2021 en las protestas contra el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél. Y bueno, sabemos que en Iridia estáis llevando uno de estos casos, el de Roger Español, y que gracias a vuestro trabajo se ha podido identificar al policía que le disparó. Y nos gustaría mucho que nos explicases cómo ha sido este proceso y en qué punto está ahora mismo el caso. Y también, bueno, si crees que el resultado de este juicio puede ser relevante para la continuación de la campaña contra las balas de goma y su prohibición en todo el estado. Sí, quería empezar recordando, ¿no?, que en el caso de Cataluña, ¿no?, desde el 30 de abril de 2014 se prohibieron, ¿no?, las balas de goma. Sí. Por parte de Mossos de Escuadra, pero eso no implica que Policía Nacional y Guardia Civil, si actúan en territorio catalán, pues puedan seguir usándolas, ¿no? De ahí que Roger Español el 1 de octubre, ¿no?, sufriera una lesión tan grave como la pérdida del ojo a causa de una bala de goma disparada por un agente de la Policía Nacional. Efectivamente, desde el Zaidabi, ¿no?, se llevan varios casos de personas, ¿no?, que han sido pues gravemente heridas por balas de goma o por balas de FUAM, ¿no?, que el FUAM es este proyectil y el arma que utilizan actualmente los Mossos de Escuadra. Sí, que ha sustituido, ¿no?, a las balas de goma. Ha sustituido aquí exactamente, sí, a las balas de goma. En el caso de Roger Español, ¿no?, ha sido un logro después de mucho esfuerzo de analizar muchísimas imágenes, ¿no?, de mucho esfuerzo de muchas personas, ¿no?, que han formado parte de Iridia, de un esfuerzo colectivo muy fuerte, de poder analizar e investigar muchas imágenes para poder, ¿no?, vincular la gente concreta con el disparo y con la lesión de Roger Español, unido, ¿no?, a un peritaje que se ha conseguido, ¿no?, de una entidad internacional de peso, que es Omega Research Foundation, que ha ayudado también a cerrar todo este proceso. Entonces, la verdad que se celebra, ¿no?, como un logro, porque es realmente muy difícil poder identificar a los agentes escopeteros en concreto que han disparado y que han lesionado a una persona. Es como un gran logro. Respecto al uso de las balas de goma y de las balas de FUAM, ¿no?, que se decía, ¿no?, que esperábamos que, ¿no?, que Roger Español fuera la última persona lesionada. Desgraciadamente no ha sido así. Entonces, lo que estamos trabajando, ¿no?, con otras entidades, y aquí en Cataluña es un trabajo muy importante esto, balas de goma. Hace poco, hace unos meses, publicamos un informe relativo al uso de las balas de goma en el Estado español. Sí. Pues, ¿no?, nuestra intención es poder trabajar, ¿no?, juntamente de la mano con otras entidades y colectivos para su prohibición en todo el Estado español. Ya me aventuro a decir que hubiera sido una muy buena oportunidad, ahora que se está hablando de la reforma de la ley Mordaza, que se hubiera incorporado, ¿no?, una prohibición explícita de estos proyectiles, ¿no?, que han demostrado pues sí, que hubiera español, sido en el Estado español, que son no solo los que son lesivos, sino que son letales. Claro. Desgraciadamente, porque en el Estado español, ¿no?, tenemos los casos de personas lesionadas, mutiladas de ojos en otras partes del cuerpo, y también tenemos pues víctimas mortales como Íñigo Cavacas, sí, o las víctimas del Tarajal. Entonces, sí, sí, bueno, esperamos que no, que seguir en esta, ¿no?, en este trabajo colectivo para su prohibición. También te queríamos comentar con el tema de la prohibición de las pelotas de goma. A nosotros nos genera una duda porque, bueno, creo que todas acogimos como un avance muy importante que se prohibieran en Cataluña en 2014, y además yo creo que se vio como una victoria popular, ¿no?, de una campaña muy potente que hicisteis allí con Stop Balas de Goma, Ojo con tu Ojo, bueno, colectivos como el tuyo. Pero claro, estas pelotas se sustituyeron inmediatamente por las famosas balas de foam de las que estabas hablando también, que están resultando igual de lesivas, o al menos muy lesivas. Entonces, ¿crees que bastaría con prohibir estos proyectiles? ¿O que inmediatamente se dotaría a los agentes antidisturbios de otros igual de malos? Es decir, ¿no haría falta, más allá de la prohibición de materiales concretos, replantear la función de la policía en las movilizaciones o la existencia misma de los cuerpos antidisturbios? Efectivamente, seguramente no. El asunto es un asunto, ¿no?, de calado, muy complejo. Claro. Y efectivamente no solo sería necesario, ¿no?, revisar el tipo de armamento que se está utilizando, sino también cómo se utiliza, ¿no?, qué técnicas se utilizan, ¿no? Esto debe llevar a, ¿no?, debe llevarse a cabo un debate mucho más profundo y un análisis más profundo de cuál debe ser efectivamente el papel de los agentes policiales en contexto de protesta, porque así es, ¿no? Las varas de Juan ya han demostrado que pueden ser ¿no? extremadamente lesivas. Además, todo esto añadido con la falta también de transparencia que existe, ¿no?, alrededor del uso de este tipo de armas. Existen protocolos que no son públicos, no son accesibles. Debe trabajarse, ¿no?, en todo eso, en garantizar también la transparencia de la actuación policial. Lo que implica también luego rendir cuentas, ¿no?, de cómo se ha actuado, claro, de, ¿no?, por qué se ha actuado de esta manera, qué material se ha utilizado, en qué momento, por qué, dar explicaciones. Esto uno un poquito con ahora aquí en Cataluña, con el tema de que se está iniciando la comisión parlamentaria sobre justamente el modelo policial. Sí, eso es súper interesante. De hecho, luego tenemos una pregunta preparada sobre esta comisión para que nos cuentes un poquito, porque la verdad es que nos ha llamado mucho la atención. Y bueno, volviendo al caso de Roger Español, vimos que él fue a su vez investigado por mover unas vallas para obstaculizar el paso de unos furgones policiales. Entonces, primero queríamos preguntarte en qué quedó esta investigación y también en qué punto está ahora mismo su caso, su denuncia a la policía. Y luego comentarte también, bueno, esto, sin conocer el caso en detalle y en profundidad, la impresión que nos produce es la de una contradenuncia para amedrentar a una persona que ha denunciado violencia policial. Y queríamos preguntarte también tu opinión sobre esto y preguntarte también si en tu trabajo en Iridia habéis conocido muchas contradenuncias de este tipo y si habéis observado que existe miedo a denunciar por este motivo. Efectivamente, el caso de Reyes Español, tanto, ¿no?, en su calidad de denunciado y denunciante, sí, sigue en proceso de instrucción, que se llama en esta fase de investigación. Los procedimientos penales normalmente tienen así como dos fases y siguen la primera fase de investigación. O también está en la misma fase el resto de procedimientos del 9 de octubre, seguramente no debe quedar muchísimo tiempo para que se comience a cerrar esa fase, entonces tendremos que esperar a ver en qué queda exactamente la acusación que pueda dirigirse contra él. Claro. Respecto a las contradenuncias o el miedo que pueda existir a que se forme la denuncia, es un riesgo, ¿no?, que puede existir. Y de algunos casos, ¿no?, sí que encontramos que la persona se encuentra como denunciada también, pero eso no tiene que ser, no debería ser, ¿no?, un motivo para que la persona no denuncie, ¿no?, haber sido víctima de violencia policial, pero desgraciadamente a veces sucede y la persona se encuentra en la doble situación. Claro. De denunciado y denunciante. Entonces, bueno, también a veces puede dificultar el proceso de la persona, es verdad, y que la persona se replantee si tiene sentido, si quiere continuar con su denuncia, pero en todo caso, ¿no?, haber sufrido una situación de maltrato por parte de la, ¿no?, de la policía es suficientemente grave como para que valga la pena poder denunciando, ¿no?, también protegiendo a su vez a la persona. Claro. Bueno, también queríamos preguntarte por los casos de las personas que han sido detenidas durante las movilizaciones. Nos gustaría saber si, según vuestra experiencia en Iridia, pues nos podrías contar un poco cuál está siendo el trato en comisaría a los manifestantes. Si os están llegando denuncias de malos tratos, por ejemplo. Estábamos pensando en el caso de Guillem, el conocido como el chico de la sudadera naranja, que el Constitucional acaba de ordenar recientemente que se vuelva a abrir porque se había archivado. Porque este chico fue detenido cuando era menor de edad en las protestas contra la sentencia del Procés y denunció que en comisaría, bueno, pues lo habían abofeteado, lo habían insultado, humillado, le habían obligado a permanecer de rodillas contra una pared. Y bueno, pues eso, quería preguntarte si este tipo de denuncias os están llegando a Iridia. ¿Cuál es vuestra percepción de cómo se está tratando a los manifestantes detenidos en las comisarías? Uh-huh. De personas detenidas tras las protestas, sí, hemos tenido algún caso relacionado con, ¿no?, con alguna agresión, no tanto dentro de las comisarías, sino en el traslado, de las personas detenidas. Entonces, lo que no tenemos son datos, ¿no?, más amplios de cuántas personas, no te podía decir ahora, claro, cuántas personas han denunciado agresión en comisaría. Muy bien. Y también queríamos preguntarte por el tema de la prisión preventiva de personas detenidas durante manifestaciones. En este sentido, te quería comentar un caso de Granada, que es en las protestas por los sucesos de Linares y del encarcelamiento de Pablo Hasél, que prácticamente coincidieron en el tiempo, se quemaron unos contenedores. y a raíz de esto la policía detuvo a varias personas y dos chicos que ahora están en libertad con cargos tuvieron que pasar 15 días en prisión preventiva en la cárcel de Albolote, que es la cárcel de aquí de Granada. Y bueno, a mí la verdad es que me pareció totalmente desproporcionado y como hecho para amedrentar. Y te quería preguntar a ti como jurista si este es un uso normal ajustado a la ley de la prisión preventiva. Y también si en Cataluña habéis observado esta práctica de encarcelar preventivamente a personas que, bueno, pues que habían sido detenidas por manifestarse. Estoy recordando las protestas que tuvieron lugar en Cataluña después de la sentencia del procés, en el que se hizo público y se denunció por parte de colectivos y de abogados y abogadas que llevaban la representación de personas que habían sido detenidas, sí, justamente algunos casos de esta práctica, efectivamente, ¿no? De que se había acordado prisión provisional de una manera en la que no se apreciaban los requisitos que justificaba mantener la prisión provisional. Y prisión provisional igual de poco tiempo, ¿no? En la que no quedaba como suficientemente acreditado que hubiera, pues, no sé, riesgo de fuga, destrucción de pruebas, que son claro, los elementos que permite la ley aplicar. Entonces, eso sí que hace pensar que fuera una, ¿no? Que se hubieran acordado a prisión provisional a varias personas de una manera, ¿no? Pues poco estricta, ¿no? Y poco garantista, que decimos, ¿no? La prisión, sí, provisional tiene que ser un elemento y una herramienta que tiene, ¿no?, el derecho penal, pero de manera como excepcional. Y sé que recuerdo también que se denunciaran algunos casos similares. De acuerdo. En todos nuestros programas hacemos siempre una primera sección con titulares de noticias y estamos observando unas peticiones de penas muy altas por participar en movilizaciones relacionadas con el procés. Por ejemplo, así revisando por encima los casos del último mes, pues aparecen casos donde se piden penas de 4 años, de 6 años, de 7 años y las acusaciones suelen ser por desórdenes públicos, atentado a la autoridad y a veces lesiones leves a los agentes antidisturbios, que bueno, a priori no parecen cosas muy, muy graves. Y hemos observado que a menudo los acusados denuncian que la única prueba que hay es la palabra de la policía y que sin embargo los procesos siguen adelante. Tenemos entendido que en los juicios penales la presunción de veracidad de la policía no existe, que eso es solo para el derecho administrativo. Queríamos preguntarte si esto es así o si estamos nosotros equivocados y también si tú observas que se está dando casos de presunción de veracidad de facto en este tipo de juicios a las personas por protestar. Desde Iridia, es verdad que no asumimos la representación letrada de las personas encausadas que son denunciadas, nos centramos en los casos de denuncia de violencia policial, pero tenemos conocimiento y sabemos, ¿no?, por otras entidades, colectivos, también por la prensa, efectivamente, ¿no?, que están haciendo peticiones por parte de fiscalía muy elevadas, ¿no?, de personas pues acusadas de haber cometido delitos en contextos de protesta y sí, efectivamente estoy pensando también en Cataluña, me gustaría destacar algunos casos en los que se han visto inmersos incluso, ¿no?, periodistas. Hemos tenido varios casos en Cataluña de periodistas acusados también con penas de prisión, algunas muy elevadas, de haber, ¿no?, pues también delitos de atentado, de haber agredido agentes policiales que han acabado siendo absueltos, por ejemplo. Es verdad que en el procedimiento penal la palabra de los agentes no tiene presunción de veracidad, que se llama, ¿no?, en la vía administrativa, sí, sabemos, ¿no?, que la oficina, sí, de mordaza lo dice, salvo que se aporten pruebas en contra. El procedimiento penal es, en principio, las declaraciones de los agentes se deben valorar juntamente con el resto de pruebas y declaraciones de otros testigos y de resto de material probatorio que exista. Pero, en cambio, sabemos que en la práctica, ¿no?, pues, ¿no?, la palabra de los agentes muchas veces para muchos jueces o juezas es suficiente para poder desvirtuar la presunción de inocencia y esto debería valorarse, ¿no?, con mucha cautela, con mucho cuidado, porque puede implicar ¿no?, que las personas puedan ser condenadas únicamente con esta prueba y puede, claro, suponer muchas veces pues una condena que se haya llevado a cabo sin, ¿no?, sin todas las garantías, dependiendo también de la valoración que llevan a cabo los jueces. También queríamos preguntarte, cuando en la sección de noticias damos noticias sobre juicios que se están dando ahora mismo por movilizaciones de 2017, 2018, es decir, que estas personas, aunque resulten absueltas, han tenido que esperar 2, 3, 4 años con una espada de Damocles sobre su cabeza. Todos estos años sin saber si los van a meter en prisión. Y claro, a mí esto me parece ya aterrador. Entonces, como vosotros también trabajáis los aspectos psicosociales de la represión, te quería preguntar qué consecuencias puede tener esto para una persona y si no, de alguna manera, no es ya una forma de represión, aunque finalmente salga absuelta. Efectivamente, ¿no? En el caso de las personas que están inmersas en procedimientos penales, efectivamente, ¿no? Esa espera y lo que se alargan los procedimientos penales, ¿no? Ya causa, ¿no? Un malestar, claro. Un desasosiego, puede provocar también que las personas pues se planteen, ¿no? Su manera de seguir con actividades políticas, sociales, con su activismo. También pasa, ¿no? Como comentaba antes, cuando también se denuncia, ¿no? También se alargan los procedimientos penales, ¿no? Y también a veces hace, ¿no? Pues perder el sentido de los procedimientos, efectivamente, ¿no? Tiene un impacto psicológico y la represión busca eso, ¿no? También a veces paralizar a las personas, romper el tejido social, el tejido colectivo, y eso se puede provocar efectivamente con el simple hecho de verse inmerso en un procedimiento penal, después, ¿no? Con una petición de la fiscalía, pues de penas de prisión muy elevadas, aunque luego se acabe en absolución, ¿no? Eso que se llama popularmente como pena de banquillo, ¿no? Tiene, claro. Tiene unos impactos fuertes la persona y exacto, ¿no? Es un ejemplo de cómo actúa la represión a través de los procedimientos penales, ¿no? No solo ya con las condenas, sino también con lo que se alargan los procedimientos. Claro, que sin embargo es mucho menos visible socialmente, ¿no? La gente se queda con ha terminado bien. Pero claro, todo el proceso. Exacto, todo el proceso que tiene que vivir la persona queda invisibilizado y puede ser de mucho sufrimiento. Exacto, tiene un coste a veces, ¿no? Tiene un coste de muchos tipos, a veces es personal, ¿no? Claro. Económico, si necesitas, ¿no? Pues representación, ¿no? Pues un abogado, letrada, bueno, ahí es donde también entra en juego y es importante pues, los grupos de apoyo. Porque sé como acompañado es muy importante, ¿no? También la persona, ¿no? Claro. Pueda decidir también, si el caso es público, por ejemplo, que se hace público, que no, ¿no? Que se haga un poco, ¿no? Que se haga un poco, pues, la persona protagonista de lo que quiere decir y lo que no, también es importante para poder que la persona, ¿no? No se sienta lo mejor acompañada posible. Claro. Luego, volviendo a las peticiones de fiscalía, que te estaba comentando que nos sorprenden unas peticiones muchas veces tan altas. Y sobre todo si las comparamos con la benevolencia que parece que la Fiscalía tiene con las acusaciones de violencia policial. Queríamos preguntarte si estas peticiones de penas para manifestantes, pues eso, de 4, 6, 7 años, si te parecen proporcionadas. A nosotros nos preocupa que unas peticiones tan altas por hechos que en principio no parecen graves no supongan un ataque contra el derecho a la protesta y se produzca el llamado efecto desaliento. Queríamos preguntarte tu opinión y también si crees que tienen este propósito realmente. Efectivamente, ¿no? La petición de penas de prisión tan elevadas pueden provocar ese efecto desaliento, como también estoy pensando en el caso de las multas administrativas, ¿no? Que también, obviamente, ¿no? Son diferentes y el impacto puede ser diferente, pero también tiene un impacto, ¿no? Que no se tiene por qué desmerecer. Es verdad. Porque, ¿no? Sí. A veces afecta de manera muy fuerte a los colectivos que deben destinar energías, ¿no? Hacer cajas de resistencia, ¿no? Hacer campañas para poder hacer frente a las multas administrativas. Y sí, es un ejemplo de la actuación de la Fiscalía de pedir, ¿no? Como penas de prisión elevadas, que también tienen un impacto fuerte en la persona, a veces también mediático, ¿no? Y esto puede hacer que la persona pues tenga miedo, ¿no? Se pueda replantearse según qué cosas, y la verdad que es muy preocupante, esto lo quiero enlazar, y también que es muy preocupante cómo se está aplicando, cómo se puede llegar a aplicar la reforma del Código Penal que hubo en el año 2015, ¿no? Que en los últimos años hay algunos ejemplos, ¿no? De esa puesta en práctica de la nueva reforma del Código Penal, permite agravar, y las penas se elevan bastante, ¿no? Delitos, por ejemplo, de desórdenes públicos, con algunas agravaciones que claramente son contrarias a los principios del derecho penal, ¿no? De proporcionalidad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿no? En los últimos años estamos viendo, ¿no? Que ya se han hecho peticiones y alguna condena utilizando las nuevas agravantes que se introdujeron con la reforma del Código Penal del año 2015. Claro, esto me interesa mucho porque realmente creo que Cataluña es el primer lugar del Estado en el que ha habido un ciclo de movilizaciones muy fuerte después de la aprobación de estas reformas. Entonces, ¿tú crees que está sirviendo un poco como laboratorio para estrenar estos artículos del Código Penal y que si no conseguimos revertirlos va a ser a partir de ahora nuestra normalidad frente a las protestas en la calle? Claro, efectivamente, ¿no? Entrar en vigor esta reforma del Código Penal del año 2015, ¿no? Permite y abre la puerta a que se pueda aplicar, y claro, en el contexto catalán, ¿no? Que ha habido tanta movilización, lo que ha conllevado a su vez, ¿no? Pues mucha represión y que muchas personas se hayan visto inmersas en procedimientos penales, ¿no? Abre la puerta, es verdad, y tenemos que ver cómo se aplica luego concretamente esos artículos que se introdujeron de manera novedosa en el año 2015, pero la verdad que preocupa, ¿no? Y es preocupante ver cómo se puedan aplicar. Aquí en Cataluña especialmente, ¿no? Tendremos varios ejemplos y cómo se pueda esto también replicar en otras partes del Estado español. Volviendo otra vez a Fiscalía, en un artículo, bueno, que nos pareció muy interesante, que publicó Laia Serra en enero, ella hablaba de cómo muchos manifestantes detenidos en las movilizaciones en Cataluña estaban aceptando sentencias de conformidad en las que reconocían los hechos a cambio de no arriesgarse a ir a prisión. Voy a leer un extracto, no sé si conoces el artículo, lo leo para los oyentes. Sí. Las que nos dedicamos al derecho penal antirrepresivo estamos asistiendo a un doloroso fenómeno que podríamos llamar suicidio procesal colectivo. Muchos de los jóvenes que fueron detenidos en las protestas de octubre de 2018 y de 2019 están optando por admitir los hechos, aunque no sean ciertos o que sean parcialmente ciertos. Entonces, claro, ella sostiene que este fenómeno es consecuencia de la reforma del Código Penal de la que estabas hablando, porque introduce tantos agravantes dirigidos contra la protesta que permite unas penas altísimas. Entonces, la Fiscalía pide las máximas penas para que los investigados renuncien a defenderse en un juicio y acepten una sentencia de conformidad con una pena más baja. Así no se arriesgan a tener que ingresar en prisión si son condenados. Y bueno, Laia sugiere que esto es algo buscado por la Fiscalía, porque de esta manera el trabajo de las fuerzas de seguridad y de la propia Fiscalía aparece como validado en las estadísticas, ¿no? O sea, si las personas admitieron que eran culpables, entonces teníamos razón de haberlas detenido y de haberlas acusado y de haberlas procesado. Y bueno, quería preguntarte un poco qué opinas de este fenómeno, si compartes el diagnóstico de Laia. Efectivamente, conozco el diagnóstico de Laia Serra, compañera, ¿no? Experta en todo el derecho penal y en casos antirrepresivos y de otro tipo, hace un análisis, ¿no?, muy acertado, muy lúcido y efectivamente, ¿no?, de esa problemática cuando las personas se enfrentan a peticiones de prisión muy elevadas. ¿No? Que está en juego, ¿no? Pues las vidas de las personas, y es completamente, ¿no?, pues lícito y normal que la persona se plantee aceptar, ¿no?, una sentencia de conformidad que se llama llegar a un pacto, ¿no?, a conformar. Claro. Es verdad que es muy preocupante que se lleve a cabo, ¿no?, en contextos de protesta, ¿no?, de personas que han sido pues detenidas y encausadas su actividad en contextos de protesta por ese efecto de desaliento que comentábamos antes y porque es un reflejo de la, ¿no?, de la potestad que tiene el Estado, podríamos decir, de lo que se le permite, ¿no?, con esta reforma. Siempre hablamos de las leyes represivas, de cómo se interpretan. Este es un ejemplo de ello, ¿no? Tenemos una normativa, desgraciadamente, ¿no?, que está en vigor y que se puede aplicar, y después cómo se aplica, ¿no? Cómo la Fiscalía efectivamente, ¿no?, en varias ocasiones pues acusa con las agravantes que prevé el Código Penal. Tendría posibilidad, por ejemplo, de no hacerlo, ¿no?, pero en muchas ocasiones lo hace y lo que fuerza es que a las personas se planteen hacer un juicio de conformidad. Quiero hablar de esto como abogada penalista, ¿no? La conformidad, ¿no?, lo que implica es que no se celebre el juicio como tal, ¿no?, que se pierda pues como esta posibilidad de practicar el juicio y por tanto las pruebas, ¿no?, y de poder pues cuestionar, ¿no?, la acusación y de que quizás no haya prueba suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia. Con la conformidad se pierde todo esto, ¿no?, pero es como una herramienta que tiene sentido plantearse en algunos casos que son complejos. Efectivamente, la gente tiene un riesgo efectivo de entrar en prisión. Claro. Y las personas que aceptan estas sentencias de conformidad quedan con antecedentes penales. Entonces, ¿esto qué consecuencias tiene luego en la práctica? Pensamos que en la práctica una sentencia de conformidad es como una sentencia condenatoria, ¿no? Por eso la ya comentaba en su artículo a efectos estadísticos. Claro, en la práctica la persona está reconociendo, ¿no?, unos hechos, está aceptando una pena determinada. Claro. Pactada con la Fiscalía, ¿no? Entonces, en el momento de pactar, obviamente, ¿no?, bajan las penas, ¿no? Es lo que comentábamos antes, penas a priori, ¿no?, muy elevadas también para causar este efecto, ¿no? Que claro, la persona se replantee qué hacer, si continuar con él, ¿no?, ir a juicio, celebrar un juicio o no, aceptarlo. En el momento del pacto, obviamente, esa pena se rebaja. parece que está buscando eso, ¿no? Forzar, efectivamente. Claro, forzar la conformidad. La condena, y entonces a efectos prácticos a la persona, exactamente, la persona tendrá los antecedentes penales con los mismos efectos a la práctica, son los mismos efectos que una sentencia condenatoria. Muy bien. También queríamos preguntar si en el caso de las personas que están optando por defenderse, ¿no?, y no aceptan una sentencia de conformidad, pues estáis observando que se están dando más absoluciones o más condenas. Es decir, si estáis apreciando alguna tendencia concreta o si no se puede generalizar y depende completamente del juez o del caso. Es complejo generalizar, ¿no? Y además porque, ¿no?, desde Iridia no trabajamos los casos directamente, entonces también sabemos por el trabajo que hacen también otras entidades, colectivos, otras compañías y compañeros o como actividad que a veces llevamos de manera, ¿no?, profesional, no vinculada a la tarea de Iridia. Hay distintos casos, ¿no? Comentaba antes públicamente, ¿no?, el caso de algunos periodistas que han sido absueltos. En cambio, tenemos, ¿no?, con conocimiento y constancia de otros casos de activistas que han sido condenados, algunos, ¿no?, a elevadas penas de prisión. Sí. Depende de varios factores. Influye, ¿no?, también, bueno, el caso en concreto, ¿no?, también la valoración que hagan los jueces y tribunales, etcétera. Estoy pensando también, hace poco salía, ¿no?, a la luz pública, pues que varios estudiantes que habían estado encausados, muchos de ellos por las protestas estudiantiles, ¿no?, y habían, sí, estado también en procedimientos penales, ¿no?, casi en el último momento Fiscalía retiró la acusación, ¿no?, cosa que no es muy habitual. Bueno, la práctica es variada, ¿no?, y también depende de los casos. Claro. Y bueno, por acabar con preguntas un poco más optimistas, hemos visto que la gente no se ha quedado cruzada de brazos ante la represión y que han surgido en Cataluña infinidad de grupos antirrepresivos, de campañas de solidaridad, de encuentros, de iniciativas de todo tipo. Queríamos que valorases un poco el efecto de todo este trabajo. ¿Tú crees que está calando en la sociedad catalana, que es hoy más consciente de lo que es la represión, de las vulneraciones de derechos, de los propios derechos, de la violencia policial? Porque, bueno, nosotros pensamos que la represión te estigmatiza o busca estigmatizarte, ¿no?, y hace que las personas a veces desconfíen de los represaliados y piensen que por algo será, que algo habrán hecho. Y entonces queríamos saber si crees que todo este movimiento antirrepresivo y por los derechos humanos ha conseguido romper esta dinámica en la población en general. Yo creo que el trabajo que se ha hecho, ¿no?, desde diversos colectivos, entidades, ¿no?, grupos de apoyo, cada uno desde, ¿no?, desde su ámbito, sí, ha sido, ¿no?, un trabajo esencial que tiene muchísimo valor. Yo creo que ha servido también mucho para poner sobre la mesa, ¿no?, y dar a conocer, ¿no?, la situación que viven las personas represaliadas en distintos ámbitos. Yo creo que ha sido un trabajo esencial y muy importante, ¿no?, porque también un primer paso también para la represión es denunciar, al menos públicamente, claro, para que se conozca. Claro. También romper con algunos mitos o ideas que siempre son cosas, ¿no?, o que no son ciertas, o que son todo casos puntuales, o es verdad esa retórica a veces de siempre las personas algo habrán hecho, efectivamente. Yo creo que este trabajo colectivo, también de denuncia pública, ha resultado esencial, es muy interesante. Yo creo que ha calado, en cierto modo, en la sociedad. Creo que también, ¿no?, de ahí viene esa comisión también del Parlamento catalán, aparte de momentos, ¿no?, de oportunidad política que siempre hay, obviamente, pero también creo que en el caso de Cataluña, ¿no?, son muchos años, ¿no?, de muchos colectivos, de muchas entidades, de muchas personas haciendo un trabajo muy interesante, muy importante para denunciar la represión, para acompañar a las personas represaliadas en distintos ámbitos. Estoy pensando, por ejemplo, a nivel, ¿no?, del movimiento de vivienda, que está recibiendo, ¿no?, en los últimos meses muchísimas multas. Sí. Pero también de campaña, ¿no?, de denuncia pública, de apoyo de las diferentes asambleas de vivienda, ¿no?, para hacer frente a las multas. Grupos de apoyo particulares, ¿no?, de casos de personas represaliadas, ¿no?, que acompañan a las personas. Iridia, que hacemos, ¿no?, también nuestro trabajo de poder acompañar y denunciar casos de violencia policial. Claro. Yo creo que es un trabajo que ha servido para crear un relato, un contrarrelato, podríamos decir, en cierto modo, ¿no? Queda mucho por hacer, siempre queda por hacer, ¿no? Pero creo que hay que poner en valor todo ese trabajo colectivo. como también en su momento para prohibir las balas de goma, ¿no? Se hizo un trabajo colectivo muy fuerte, ¿no? De crear un discurso y crear un relato de, ¿no? De tomar conciencia de que existe esa problemática, ¿no? Que no es menor. Y recuerdo, ¿no? Que hace unos años había salido una campaña que había impulsado Òmnium, que era, ¿no? Dama potser tu en catalán, que era Mañana puedes ser tú, también con este relato de que la represión, ¿no? Puede afectar a todas de algún modo. Claro. Que a veces también estaba, ¿no? El relato de la represión vinculado siempre a determinadas personas, ¿no? Estigmatizadas, efectivamente, o señaladas, aisladas, ¿no? No solo sufren represión aquellas. También creo que el caso catalán y demás también dio un vuelco aquí, ¿no? Para decir, ojo, que la represión puede afectar a otras personas, ¿no? A todas las personas, de cierto modo, a colectivos de distinto tipo. Y también eso ha permitido también que el caso del Prusés y demás también, ¿no? Poner algunos debates sobre la mesa. Claro. O al menos debería ponerlo, ¿no? Y ser una oportunidad para poder hablar de represión y comprender cómo, ¿no? Cómo funciona y los efectos que tiene. Claro, entonces ahora mismo digamos que la sociedad catalana es mucho más consciente, ¿no? De este problema. Y bueno, por otro lado también te queríamos preguntar sobre el trabajo de los grupos antirrepresivos en lo que respecta a los represaliados concretos. ¿Cuáles crees que son las diferencias entre afrontar un proceso de represión arropada por un colectivo o en solitario? Yo creo que el afrontar un proceso represivo acompañado, yo creo que tiene este efecto, podríamos decir, tiene un efecto de sentirse acompañado, no sentirse sola, ¿no? De un efecto, en cierto modo, de sentir algo de alivio, de reparación, ¿no? Me parece que es una tarea esencial y muy importante para que las personas no se sientan solas, que es lo que provoca muchas veces la represión, ¿no? Sentimientos de culpa, angustia, estrés, son muchos los elementos, y yo creo que sentirse acompañado y arropado puede ayudar, ¿no? A contrarrestar también todos esos efectos y esos impactos que genera la represión, y creo que es algo muy, muy positivo, siempre de manera, ¿no? Pues poniendo en el centro los cuidados de manera sostenida, ¿no? Claro. A veces también es complejo, porque los procedimientos, como hablábamos antes, penales de un lado u otro, pues a veces son largos, ¿no? Tienen momentos diferentes, ¿no? Pues también encontrar los momentos de cómo estar ahí sin que se pierda, ¿no? La actividad de algún modo o el apoyo de los grupos de apoyo, ¿no? Encontrar como la manera de estar activos en cierto modo, porque el procedimiento empieza un año, ¿no? X, y a lo mejor acaba 4 o 5 años después. Entonces puede pasar, ¿no? Que por el camino, ¿no? Las fuerzas varíen, pero bueno, es encontrar la manera, yo creo que es algo muy positivo. También si la persona lo quiere, ¿no? Podría encontrarse, ¿no? Y a veces se dan casos de que la persona, ¿no? Prefiera vivirlo de otro modo, ¿no? Incluso no hacer el caso público, y eso también es importante, encontrar esos equilibrios a veces, ¿no? Entre lo, podríamos decir, lo psicosocial, lo jurídico, lo comunicativo, ¿no? Es muy importante también. Claro. Muy bien. Pues bueno, para terminar, nos ha llamado mucho la atención la comisión que se ha creado en el Parlament para estudiar y reformar el modelo policial, que está presidida por la CUP. Tú te has referido a ella durante la entrevista. Y bueno, te queríamos preguntar si crees que la creación de esta comisión es el resultado, pues, de vuestro trabajo, del trabajo de los grupos antirrepresivos del que hemos estado hablando. Y bueno, también queríamos que nos valorases un poco el trabajo que se está haciendo, porque claro, yo por ejemplo, acostumbrada a que el gobierno central cierre filas ante cualquier actuación policial, aunque sea nefasta, pues el mero hecho de que las autoridades reconozcan que existe un problema con la policía y que hay que cambiar algo, ya me parece un avance enorme y muy positivo. Pero, y ojalá cunda el ejemplo. Pero más allá de eso, queríamos, bueno, pues que nos hicieras una valoración, si tienes información sobre lo que se está hablando y si crees que se están tocando los temas adecuados, si consideras que los trabajos están avanzando, si se ha contado con organizaciones de la sociedad civil como la vuestra, y si tienes un pronóstico optimista sobre los resultados de este trabajo, de esta comisión. Soy prudente, ¿no? Sobre el pronóstico, es verdad que es, creo que sin duda una buena noticia que se haya, ¿no? Sí, que haya creado esta comisión en parlamentaria. Creo que viene en parte también lo que decía antes, siempre hay momentos, ¿no? Podríamos decir, de oportunidad política, ¿no? Sí. Ajenos a la sociedad civil, a los movimientos sociales, entidades de derechos humanos, pero sin duda, ¿no? Esta tarea que hablábamos antes, ¿no? De denuncia, de poner sobre la mesa, ¿no? Cómo ha impactado la represión. ha sido sin duda fundamental, porque es lo que ha permitido que en el debate público se pueda cuestionar y hablar, claro, ¿no?, de qué sucede con, ¿no?, con la actuación, claro, policial, ¿no?, que ha sido vídeos, imágenes, ¿no? También ahora mismo con las redes sociales se han viralizado, ¿no?, muchas situaciones de abuso de distintos tipos. No me ha dado tiempo a comentarlo y lo aprovecho ahora también, la pandemia, ¿no?, la gestión, sí, del estado de alarma, sí, las situaciones que se vivieron durante los primeros estados de alarma también fueron muy preocupantes. Desde Iridia, junto con Novak también, ¿no?, tuvimos la oportunidad de monitorear actuaciones policiales en la vía pública fuera del contexto de protesta. También se detectaron, ¿no?, pues situaciones, ¿no?, muy, muy preocupantes y de abusos claros. Incluso el Defensor del Pueblo Español, ¿no?, alertó de situaciones, sí, de abuso, ¿no?, y de agresiones físicas, pero también, ¿no?, de un número elevado de multas, muy elevado, de personas detenidas. Bueno, que la situación también fue muy preocupante, ¿no? O sea, creo que ha sido un papel muy importante de la sociedad civil en esa tarea de denuncia, que ha sabido poner, ¿no?, el debate también, ¿no?, en sacar de un debate público, introducirlo en la agenda pública y política, que existía, sí, este problema, con, ¿no?, Iridia también, junto con Amnistía Internacional y otras entidades, también, ¿no?, hemos contribuido pues a esa tarea también de denuncia, y por eso celebramos que se haya constituido esta comisión. Esta comisión acaba de empezar, por eso aún no tenemos mucha información, ¿no?, y se celebrará como una sesión durante los siguientes meses, cada días, no recuerdo los días exactamente. Entonces, ¿no?, en cada sesión se abordará como algún bloque temático relacionado con la actuación policial, ¿no? Se prevé que puedan intervenir, ¿no?, pues eso, personas expertas, ¿no?, en distintos ámbitos relacionados con la seguridad, ¿no?, con la gestión del orden público, con un tema muy importante, ¿no?, que también se va a hablar, todo lo relacionado con las medidas de control. Será un punto muy importante de la comisión, que es lo que, sí, también venimos denunciando desde hace muchos años desde las entidades, la falta de mecanismos de control y de rendición de cuentas, claro, ¿no?, que claro, eso también está muy vinculado a la impunidad, ¿no? Pasan también las cosas porque luego también cuál es la consecuencia, ¿no?, de que pasen los abusos y las situaciones de violencia policial, que muchas veces existe la impunidad, pero eso está muy ligado a que existe, ¿no?, una falta muy grande de mecanismos de control y rendición de cuentas. Claro. Entonces esperemos que se pueda poner un poquito de luz en ese aspecto y a ver también cómo quedan, ¿no?, el papel de la División de Asuntos Internos, de los Mossos de Escuadra, ¿no?, qué se propone, qué se debate. Bueno, va a ser interesante, ¿no?, ver, pero sí, en todo caso es una buena noticia, ¿no?, porque como comentábamos y tú también comentabas, todo lo relacionado, ¿no?, con la actuación policial, etcétera, ¿no?, hay mucha opacidad, ¿no?, hay una falta de transparencia que es patente. Pues lo ha dicho, sí, incluso el Defensor del Pueblo, estaba pensando, ¿no?, hace unos años, relacionado con las balas de goma, ¿no?, pues denunciaba justamente, pues, ¿no?, la falta pues también de publicidad, de concreción de los protocolos, ¿no?, los pocos que existen, y muchas veces tenemos, ¿no?, acceso y conocimiento a través de los procedimientos judiciales, porque se ven un poco obligados, podemos decir, a aportar los protocolos que tienen, ¿no? Obligados porque lo pedimos, ¿no?, nosotros, y los jueces, las juezas acuerdan que lo aporten. Pero bueno, creemos que será un proceso interesante. Pues sí, desde luego. Bueno, pues por nuestra parte no tenemos más preguntas. No sé si quieres añadir algo más. Nada más. Bueno, pues muchísimas gracias por venir a hacernos un poco este balance, ¿no?, de la represión de la protesta en la calle en Cataluña. Y nada, que estamos en contacto. Agradeceros también que nos hayáis invitado y haber compartido este rato con vosotras. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Abogado, abogado, abogado, abogado, abogado, abogado. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Abogado, abogado. ¿Es necesario que la policía me detenga para poder registrar mi domicilio? No, estas dos cosas no tienen por qué ir juntas necesariamente. ¿Qué necesita la policía para poder realizar un registro en mi domicilio? Necesita o bien una autorización judicial o bien que des tu consentimiento por escrito y lo firmes. ¿Y si no es por escrito? Con un consentimiento hablado, la policía puede entrar en un domicilio, pero no registrarlo. ¿Tienen que decirme para qué es el registro? Sí, tienen que dejar claro el motivo del registro. vivo en un piso compartido con otras tres personas. Con que una firmase, la policía ya podría entrar a registrarlo. No, en ese caso haría falta el consentimiento de los cuatro por escrito y firmado, o bien una autorización judicial. Intenta comprobar que el firmante de la autorización es un juez de instrucción. Pero yo me negaría, ¿y si mis compañeros de piso sí que firman? En ese caso, la policía podría registrar las zonas comunes y el resto de habitaciones, pero no la tuya. ¿Qué entendemos por domicilio en ese caso? Todo espacio donde residas, tenga o no cédula de habitabilidad. ¿Y si estoy de camping, por ejemplo? ¿La tienda de campaña también es un domicilio? Sí, tienda de campaña, habitación de hotel, autocaravana y también, a efectos de registro, despachos profesionales, como por ejemplo de un abogado, o sedes de personas jurídicas, como la sede de un sindicato. Entonces, al final, todo es un domicilio. No, hay espacios que no se consideran domicilios, como los locales con fines comerciales abiertos al público, es decir, tiendas y bares, las zonas de paso, comunes y no habitadas, como porterías, trasteros, escaleras y garajes, también las celdas de las prisiones. Todos estos espacios no están protegidos por el derecho a la inviolabilidad del domicilio, que aparece en el artículo 18.2 de la Constitución, y por lo tanto la policía puede registrarlos libremente. ¿Hay alguna norma que la policía tenga que cumplir para realizar el registro? Sí. Primero, el registro debe hacerse delante de ti todo el tiempo. Tienes que poder verlo. En caso contrario, tienes derecho a dos testigos, que no pueden ser policías. Por ejemplo, puedes pedírselo a algún vecino con quien tengas buena relación. En segundo lugar, tiene que estar presente el juez o el secretario judicial o un funcionario de la policía expresamente autorizado por el juzgado para representarlo. Es conveniente que pidas que se compruebe la identidad de todos los funcionarios que van a intervenir o bien sus números de agente. Y en tercer lugar, debe estar presente tu abogado o uno de guardia si no tienes. ¿Y si el secretario judicial o mi abogado no están y solo hay policías? Hasta que estas personas no hayan llegado, no se puede empezar el registro y puedes negarte. ¿Qué tengo que hacer durante el registro? Debes estar muy atento y tomar nota de todo lo que se lleven o de los daños que se produzcan, por muy pequeños que sean. Recuerda fijarte también en el día y la hora. ¿Y qué hago con todos esos datos? Durante el registro se va haciendo un acta por escrito. Al final te la darán para que la firmes. Debes leerla muy bien y hacer constar si hay objetos que se llevan y que no están anotados o si has observado alguna irregularidad. Comunícaselo también a tu abogado. Si todo esto no se incluye, no la firmes. ¿Hay algún caso en el que la policía pueda no respetar estas normas? Si la policía entra en el domicilio persiguiendo a un delincuente o en caso de flagrante delito, entonces podrá saltarse estas normas. Pero en cuanto lo detenga, las normas para registrar entran en vigor otra vez. Por otro lado, en caso de investigaciones por terrorismo, queda suspendido el derecho a la inviolabilidad del domicilio y las entradas y registros pueden realizarse sin permiso. Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya interesado. Como siempre, dejaremos información complementaria sobre el tema del monográfico en nuestra web menoslobos.net. Y si tenéis cualquier comentario, crítica, duda o sugerencia, estaremos encantados de contestaros en nuestro correo menoslobos@riseup.net. Este programa no habría sido posible sin Radio Almaina, una radio libre y autogestionada, sin subvenciones ni publicidad. La información crítica y libre necesita medios libres que la difundan. Así que si te ha gustado el programa, colabora con nosotras. Entra en radioalmaina.org y hazte socia.